fui lo que tuviste, soy. Fui lo que quisiste, soy. Soy lo que te queda, soy. Solo un recuerdo de mí. Fui lo que tuviste, soy. Fui lo que quisiste, soy. Soy lo que me queda, soy. Lo que perdí. Soy el camino que olvidaste, soy. Soy esa calle que esquivas. Como la huella que se lleva la marea de la arena. Fui lo que tuviste, soy. Fui lo que quisiste, soy. Soy lo que me queda, soy lo que perdí. Fui lo que tuviste, soy. Fui lo que quisiste, soy. Soy lo que te queda, soy. Solo un recuerdo. Soy esa carta que tiraste, soy. Soy una foto movida, como la niebla que se espesa y que se esfuma. Y tú, la luz del día. El olvido, mientras recojo nuestros pasos, acecha agazapado en las ruinas de mis sueños. Es el perro de presa del tiempo que devora.